¿Se justifica matar a Pulamnien? ¿Se justifica matar a Pulamnien? ¿Ahí se justifica su muerte? ¿Ahí se justifica su partida? Entonces me queda claro que tus leyes no son más que la excusa de nuestras muertes, argumentos de nuestras heridas, justificaciones de las caídas. Emilia Milén, tu nombre resuena, Lamnien mi Lamnien. Hay llantos que nacen en una napa de nostalgia, recorren la tierra y llegan al mar. Pero así, después del llanto sigue la memoria, después del llanto sigue la lucha. Emilia Milén, tu nombre resuena, Lamnien mi Lamnien. En memoria de todos los cuerpos del pueblo odiades, maltratades y culpades, en memoria de nuestro territorio ocupado. Hola, hola, bienvenides a este Libres y Reverdes, un Libres y Reverdes que estamos partiendo ahí bien removidas, bien intenso. Es un programa que quisimos dedicarle con todo el amorcito y todo el respeto a Bau, esta luchadora de muchas cosas, muchas causas, y como en algunas entrevistas lo ha dicho la mamá, y que este 16 de febrero, que fue ayer, se cumple ya un año de su asesinato por parte de empresarios que quieren apropiarse del territorio, que quieren apropiarse de los ríos, de los lagos. Así que bueno, estamos ahí con ella en la memoria, con ella en las corazonas también, y con todas sus seres queridas que están junto a ella también, pues. Así que este programa, este Libres y Reverdes número 69, va totalmente dedicado a ella, a su lucha, a su transmutación. Hola, hola, saludo a todos los que nos están escuchando. Sí, respetos para Emilia Bau. Este va a ser un programa igual bien intenso y bien entretenido también, pues porque también vamos a evocar la vida. Eso es bien importante. Si bien nos han arrebatado y habitamos la muerte, sobre todo esta última semana, con lo que pasó con Rubén Collío, también vamos a celebrar la vida de estas personas. Mm. Así que, hablando de su legado, hablando de su historia y de su lucha. Es así importante, entonces, ahí como... ir trayendo a la al presente, a la memoria también, la lucha que estos seres, principalmente le estamos dedicando este espacio a Bau, pero también no podemos no considerar a Rubén Collío, que también fue un luchador repotente, que también justo este 16 de febrero pierde la vida, que todavía no sabemos muy bien cómo fue, nos cabe la duda todo el rato, porque... Estos locos son malos, po. Entonces son capaces de mucho. Sí, pues ahí tenemos para largo el tema, pues la conversación. Saluda a la Marta ausente, a la que está enfermita, cariñitos, ñau. Sí, Marta, muchos cariños, gracias por los materiales que han ido enviando también. Vamos a estar compartiendo audios que nos llegan. De hecho, el poema que escuchamos al comienzo de este programa se llama Lloré por ti, Lamien, por David Bicho Canomán. Ahí fue enviado por una de las Martas, así que le agradecemos. Y que va al hueso, pues está preciso, así está. Hermoso además todo lo que dice. Así que eso, pues sí, cariños para las cabris, cariños también para las radios que nos retransmiten, para la radio Placeres allá en Valparaíso, la radio Chogún y la radio Aucán más para los sures, que están retransmitiendo este espacio ahí, que ha sido bien en creación colectiva, que ha ido creciendo a través del tiempo y que lo que busca es denunciar y comunicar también distintas cosas desde el enfoque femininja, principalmente del litoral central por Radio Lafkenche, pero también cositas que van pasando en otros territorios. Claro, pues visibilizar también como la cotidianidad de la comunidad, pues por eso es súper importante que nos manden su audio, que nos escriban al Instagram Libre y Reverde, También tenemos un correo electrónico, libre y reverde, y el número de WhatsApp. De WhatsApp, que es más 569-3438-9575. ¡Ah, le salió clarito! Sí, pero me equivoqué. Lo siento, ya. Omitir esa parte, no, ese era el anterior, ya, ahora sí, más 569-6868-1624, ese es, más 569-6868-1624, ese es el número que estamos usando ahora de WhatsApp, así que mándenos sus audios, mándenos si tiene algún texto que quiera que leamos, si tiene alguna actividad que esté pasando y quiera difundir, si tiene una musiquita también, lo que sea, bienvenido. Y también si es que está haciendo alguna cosita y le gustaría que fuera entrevistada y por este medio, dele nomás, porque nos encanta entrevistar a la gente que está haciendo cositas locas por algún rinconcito por ahí. Sí, queremos escuchar todas las voces. Ay, vamos a estar saliendo en Spotify también, pues ya nos creemos la muerte. Ah. Sí, ya estamos ahí en esa tecnología total. Entonces ahí en Spotify ni siquiera sé cómo funciona eso así. Bueno, pero si ponen libre y reverde, van a salir, van a empezar a salir los podcasts, vamos a ir subiendo como en la semana, pero de poco, vamos a ir como de los más nuevos a los más antiguos, para que también se pegue el maratón, pues en retrospectiva también es entretenida. Es así, sí. Pues igual es buena ir viendo cómo se van transformando las cosas, cómo vamos creciendo también ahí en estos inventos locos que hacemos de repente. Así que bueno, nos puede estar escuchando por todos esos medios, se puede comunicar con nosotros también. Recuerda que el programa sale en vivo los jueves a las 7 más o menos, pasadito, por Radio Las Quenche, pero puede escuchar la repetición los lunes a las 12:30. Así que si es que se perdió de alguna parte o quiere escuchar de nuevo, o si es que por alguna razón se cae un poco la señal y no puede escucharlo bien el jueves, lo puede escuchar el lunes ahí más clarito y con sin tanto problemas técnicos de hacer programa en vivo. Sí, pues ahí se editan algunas cosas, por lo que transpira la gota la compa, lo resuelve después. Y también saludar a los programas porque tenemos en la radio. Es así, vamos a ver si lo logramos recordar. Probos y parias, que es los martes a las 11, con repetición los sábados a las 5, si no me equivoco. Está Jazz, Palabras y Algo Más, los sábados a las 7, con repetición los lunes a las 7. Buena, y si no, igual puede descargar la app Las Quenche y va online todo el rato. Es así, póngale orejita porque en cualquier momento se puede estar escuchando la aplicación ahí, Radio Las Quenche, con distintas músicas, con retransmisiones a programas de otros medios libres, contrahegemónicos, comunitarios de distintos territorios. Así que ahí nos podemos estar informando y nutriendo de perspectivas de otros lugarcitos. También saludos para los cabris que están haciendo el de Valiente se cuentan historias, que volvió ese los lunes a las 11, así que ahí también le puede poner orejita. Distintos programas, distintos espacios, distintas cuñitas. De hecho, hay unas cuñitas que el otro día me encontré con ellas, de niñeces del litoral, hablando de problemáticas socioambientales de acá, de este territorio, que también es re lindo que escuchemos esas voces. Así que ponga la oreja nomás, de repente a lo mejor nos encontramos con cosas que no nos gusten tanto, pero eso sucede en todos los medios, ¿no? Sí. Pero lo que busca igual la Las Quenche ahí es ir comunicando desde los pueblos, desde la gente que está haciendo cositas, así que esa, pues, escúchala nomás. Sí, dele, contra la hegemonía nomás. ¿Nos vamos con la música? O sea, sí, nos vamos... Nos vamos a ir con musiquita, vamos a estar tratando de escuchar distintas canciones de Bau, porque tenía canciones re lindas, en verdad, pues con letras muy buenas, así que esa, pues nos vamos con esas canciones, vamos a ir escuchando también otras que fueron dedicadas también para ella, eso. Entonces ahora nos vamos a ir con Estas Maricas Matan Facho, que me encanta, es muy buena canción, y luego vamos a tener contacto telefónico con Denise Obrich, que es la mamá de Bau, a quien le mandamos desde ya así un abrazo terrible, apretado, toda la admiración, una mujer pulenta, qué bacán que aceptó el llamadito con nosotras, así que vamos a estar hablando con ella y de distintas cositas. Qué buena, muchas gracias. Quizá entonces nos vamos a escuchar esta cancioncita de Bau. Oh,

Las flores, las plantas nos dan el ejemplo con su resiliencia. Mapuche, huichafe nos dan el ejemplo con su resistencia. Estábamos compartiendo un texto que nos comparten amistades, afinidades, cercanías de Bau Emilia Milén, que está re lindo, la verdad, me emocionó un montón leyéndolo, escuchándolo. Y napo, eso, recordarle en esa lucha, yo creo que entre ayer, entre hoy día, he estado muy sintiendo, pensando, el que cuando recordamos a estos seres que han sido asesinados por defender la tierra, por alguna causa, alguna lucha que llevaban, que es por el bien común, que es por los demás, hay que recordarles justamente con esa lucha, pues continuando esa lucha, continuando ese accionar político, esas convicciones que les llevaron a todo esto. Y bueno, recordarles con el amor, con la ternura, pero también desde la rabia, tratar de que estas cosas no sigan sucediendo, de que haya alguna forma en que estos locos paguen también, pues recordamos que son la familia Pugamate quienes están detrás de todo este asesinato, quienes le dieron armas a supuestos jardineros para que protegieran ese condominio, que estaban ahí alertas a este Lof Yaskawe que estaba luchando porque haya acceso al lago, si al final eso es lo que se estaba luchando o lo que se sigue luchando en todo este contexto, ¿no? Que la gente pueda tener acceso a ese lago y que no se lo apropien personas que tienen plata. Aguas libres, po, aguas libres. Yo siento que es súper importante, como tú decís, recordar a través de las convicciones políticas y de la forma de vida que tenía la compañera, po. La muerte en estas circunstancias tan violentas nos genera mucha rabia y mucho dolor, pero está bueno cómo salir de eso, pues como habitar también esa lucha y reivindicarla ahí, pues la vida, siempre. Yo siento que es una compañera que estaba terrible identificada por este sistema, pues, ¿cachai? Porque no era cualquiera, era una activista... que estaba haciéndole, le están haciendo el peso. Entonces, son seres peligrosos para este sistema. Y hay que seguir en la misma entonces, pues, ¿cachai? Como seguir con esos ejemplos de lucha. Aguas libres para todos nomás. Y esa, sí. Sí, esta lucha, como, bueno, ahí mismo que decía en el texto, y ayer que se hizo una transmisión especial desde la Zarzamora, ahí pues se contaba un poco como esta persona que era Baup, que a lo mejor muchos no la conocimos, cómo fue antes de este asesinato, pero bueno, por lo que se cuenta y por lo que se ve, lo que se escucha en sus canciones también, que siento que es como el manso legado que dejó, así como todo su pensamiento en musicalizado. Bueno, fue una persona muy artista, una persona que fue encontrando sus caminos a la defensa de los animales en un comienzo, y también ahí junto a ello la defensa de la tierra, el acercarse con todo el kimun mapuche, el encontrarse con esas raíces. Fue una persona que siempre fue bastante potente en su actuar, po, que tomó todos estos caminos, pues todos estos caminos desde la disidencia, desde la defensa, desde lo antiespecista. Así que, claro, por recordarle desde ahí, po. Nos vamos a ir a escuchar entonces otra de sus cancioncitas, pues, para que sigamos aquí trayéndola al presente, trayéndola a la memoria. De fondo, cambiamos nuestra canción de fondo por hoy, porque también, pues, pa tenerla aquí a la Bau. La que se escucha de fondo se llama Irsa, Progreso y Evangelio. Así que esa, pues, para que esté ahí sonando. Y nos vamos a ir ahora con otra cancioncita de la Bau, que la necesito buscar entre todas las que tengo aquí abiertas. De algún modo, claro, pues como tú decías, son diferentes aristas de resistencia, pues está siempre en la tremenda trinchera, y su lucha también es muy similar a la de Maca Valdés,

Y en relación a este tema, igual me gustaría hablar, porque en estos días que estamos conmemorando a Bau, mucha gente se ha acercado y han hecho algunos relatos que algunos realmente llegan mucho al corazón, por ejemplo, de niñas, chicos y chicas trans, que lamentablemente nos cuentan que es increíble darle un abrazo a un chico o una chica que en su casa nadie simplemente lo echaron, nadie los quiso escuchar, nadie los quiso entender. Entonces, realmente son temas que llegan al alma, que hay que decirle a los adultos. Los adultos deben empezar a abrir su alma, su corazón, su mente. Y esta es una de las cosas que son trascendentes, porque sin quererlo tal vez están haciendo sufrir a muchos hijos. Se supone que los padres lo que más deben hacer es proteger, cuidar, escuchar, entender a un hijo o una hija. Y si ellos están sintiendo que quieren cambiar su género, es porque lo han sentido, lo más probable es que hace mucho tiempo, y lo han ocultado por temor a ser discriminado y por temor a la reacción de sus padres. Yo no sé cuánto tiempo, a lo mejor Bau sintió alguna cosa así, pero cuando hizo su transición fue acogida por mí, y obviamente que también uno como adulto tiene que decirle, no va a acostumbrar al cambio del nombre, cuesta, es difícil. Cosas que uno vaya sintiendo que le cuestan, también hay que decirlo, porque sin comunicación no, las cosas no funcionan, pueden malinterpretarse. Entonces, primero hago un llamado, así como Emilia luchó para que el género fuera más bien un asunto privado. Cada uno tiene que decidir cómo quiere vivir, cómo cree que va a ser feliz. Por lo tanto, los demás simplemente no tienen mucha opinión. Solamente entender, a abrir su alma, su mente y acompañar, escuchar y querer. Seguir creciendo, porque es el mismo hijo o hija. E incluso uno encuentra muchas sorpresas después, más adelante. Por ejemplo, ver que es tan hermosa como si es varón o si es niña, es la misma persona. Y eso es muy hermoso, te van enseñando muchas cosas, y los hijos no hay que dejarlos en la calle, porque ahí está después que el arrepentimiento que debieran tener esas personas, esos padres, porque sus hijos finalmente tienen que ir a la prostitución o son muy golpeados. Por ejemplo, esta semana que pasó, ya no sé a qué día estamos, pero hace unos 4 o 5 días, golpearon a una chica que también se ha convertido en activista, Lilith, en Valdivia. Le enterraron un cuchillo en el hombro, le quebraron un dedo, la golpearon, la patearon, 2 hombres, y eso no debiera pasar en ningún lado. Eso es simplemente personas enfermas que pretenden estar matando a la gente que no siente y no piensa como ellos, machistas de porquería, que en el fondo ya casi todas las mujeres estamos detestando a los machistas con esas actitudes. Más actitudes violentas hacia cualquier persona, sobre todo hacia mujeres, y una chica trans es una mujer. Así que todas esas cosas, ojalá que la gente las vaya entendiendo. Bueno, nosotros también hemos sentido un apoyo de medios de comunicación con ustedes, que están visibilizando las luchas de Bau, Emilia Bau, que realmente era una persona maravillosa, y lo puedo decir como mamá porque me siento muy orgullosa de ella, y siempre me sentí orgullosa, porque igual era capaz de decir todo lo que sentía con mucha franqueza, ser honesta, divertida, buena para jugar, muy trabajadora, siempre buscando esquejes, porque esa otra de sus luchas, que la tierra la cuidáramos, que la protegiéramos, que multiplicáramos las plantas, las semillas, que fueran, ojalá, probado que todas las calles estuvieran llenas de árboles y sobre todo de árboles nativos, porque el árbol nativo mantiene más la humedad. Eso me decía a mí, por ejemplo. No hay que sacar todas esas malezas, porque los arbustos, árboles y plantas nativas y árboles protegen más, mantienen más la humedad, que es una de las cosas que nos está haciendo falta en todos los lugares. Imagínate en Santiago, todo lleno de cemento, cuando llueve se va todo alcantarillado, la tierra no absorbe, y en otros lugares también, y la sequía ya está avanzando cada vez más. Entonces ya es hora de que nos preocupemos. Nosotros ahora estamos viajando desde el sur y lo que más se ve son los campos de mucho pino, mucho eucalipto, muchos árboles que en realidad están chupando la tierra, las napas, y cada vez la sequía es mayor. De todos los días que estuvimos desde el 7, ni una gota de lluvia, no llovió ni un solo día en Valdivia, estuvimos en Panipulli, y así como les digo, ni una gota. Y un sol, pero muy fuerte. Solamente el día que hicimos la marcha, salió un poco de ¿cómo se llama? Niebla. Justamente entre niebla y los molinos, mucha niebla, y eso permitió que pudiéramos caminar todo ese tramo, porque se refrescó bastante. Pero el cuidar la tierra es súper importante. Bau dio la vida por que la gente tuviera acceso a las playas en desagüe, Panguipulli, pero también siempre desde pequeña, su misión era como que cuidáramos la tierra, que reforestáramos. Por eso en una de sus canciones también dice quiero reforestar el cerro, y es algo que ya nos tendríamos que estar preocupando de eso. Y la otra de las luchas que también partió desde pequeña es la protección a los animales. Hay muchos alimentos que nacen de la tierra, pero los animales son seres vivos que también sufren, tienen sentimientos, y eso uno lo puede notar. El que quiere hacerse el ciego es porque quiere seguir comiendo carne y no le importa mucho que los animales estén muy encerrados, que sufran, cuando los tienen, ponte tú, en no sé cuántos metros cuadrados, llenos de chanchos, todos viviendo apretados. Yo no sé si qué pensarían las personas si vivieran así, sin tocar el pasto, sin sentir el sol, ni la lluvia. Entonces también, aunque fue esta una de sus luchas, la gente tiene que pensar y actuar de acuerdo a los sentimientos y las emociones que esto le produce. No sé si me quieren hacer alguna pregunta en específico de cómo han sido estos días o algo así. Sí, de hecho, eso es algo que queríamos conversarte, o eso, preguntarte cómo, bueno, principalmente cómo te has sentido, si imaginamos que nosotras andamos revueltas, para ti, obvio, es mucho más potente, y bueno, se han hecho también un montón de manifestaciones, actividades, entonces ahí si nos puedes y nos quieres contar un poquito cómo ha sido todo eso. Bueno, en realidad, así que a lo mejor de repente uno lo siente contradictorio, porque son días terriblemente tristes y que uno se va para adentro, está todo el rato con imágenes de tu hija en algunos momentos que uno vivió, pero también por el otro lado sientes que ella dejó muchas cosas. A pesar de sus 25 años, nos deja un legado muy grande, que yo nunca me imaginé que iba a pasar esto, y veo que su piño de amigas, amigues, compañeros de colegio, compañeros en Valdivia que vivían en el monte, gente que conoció en Argentina cuando estudió allá, y muchas personas más que también se han ido uniendo. Le tenían mucho amor, la querían realmente profundamente y han sufrido mucho. Y yo veo sus caritas cuando nos abrazamos, muchas revientan en llanto. Niñas, niños, niñez, he sentido mucho esas reacciones, que bueno, a mí también de repente me caen las lágrimas así como que fuera una cascada. Pero también alegría de ver que en sus pocos años hizo mucho, entregó mucho, fue consecuente, fue directa. Así que orgullo, un orgullo muy, muy, muy grande. Y unió muchas personas. Por ejemplo, ahora yo estoy viajando con Laurita, que la otra vez se las presenté, si no me equivoco, cuando estuvimos en una actividad, que fue mi alumna y como mi hija putativa, como dicen. Y ella me ha acompañado en todo este viaje y en todas las actividades, en todas las ocasiones. Y ya las chicas del monte todas la quieren. Y así se van integrando unos con otros, los chicos del refugio también se adoran. Entonces, y otras personas como de la Radio Curruf, que hemos conocido como Claudia, que nos ha acompañado siempre desde el primer día de lo que pasó con Bau. Hemos conocido gente maravillosa y eso nos llena el corazón también. Y sí, pensamos que hay que seguir con el legado de Bau porque es súper importante para la tierra, es súper importante para la convivencia de las personas y es súper importante para los animales. A lo mejor nosotros no estamos pidiendo que los animales los traten como personas, porque eso tampoco es lo que Bau hubiera querido, que anden con taco, después con taco alto, con impermeable, no sé. Bueno, hay gente que es tanto en su amor que los tienen como un hijo. Pero lo importante es que el animal no sufra y que si se enferma también se le dé la atención que necesita y no cuando están naciendo tirarlo a un canal o tirarle piedra o permitir que en los mataderos le apliquen, no sé, si corriente o le entierren y ellos van con sus ojitos viendo lo que les va a pasar y percibiendo todas esas malas energías que incluso a veces, por lo menos yo he escuchado a veces en la radio que los toros a veces perciben cuando ya lo llevan un camión y se arrancan, se tiran, aunque se quiebren una pata, pero se arrancan de esa situación que saben a lo que van. Así que ojalá que también vaya existiendo más humanidad en todo esto que está pasando. Por lo tanto, todas esas cosas de enseñanzas de Bau a mí me hacen sentir orgullosa. Orgullosa porque en ellos no hay nada de querer tener más, ni ser dueño de esto, ni luchar para tener cosas que se van acumulando nunca. Al contrario, era muy humilde para vestirse, teniendo la posibilidad de que yo la pudiera ayudar en todo, porque igual yo tenía mi trabajo, mi sueldo, mi casa, pero él nunca abusó de nada, de nada. Y a veces las señoras de cariño le regalaron una falda y él, no importaba que fuera una falda inmensa, larga, que se la usaba. Así que, igual, una persona muy diferente, hermosa, y la amo de aquí a la eternidad hasta que yo también me vaya y el espíritu a lo mejor nos vamos a juntar y vamos a ser felices y físicamente no está, pero está con nosotras y lo sentimos, está siempre, todos los días. Muchas de las personas que conocieron a Bau sienten su presencia, sienten su apoyo y eso también me pone muy, muy, muy feliz. Sí, qué bonito es ver cómo ha transmutado todo la vida de Bau en distintas acciones, pues en distintas instancias también, en esas luchas. Aquí en el bloque anterior hablábamos lo importante de recordar a Bau a través de la lucha, las distintas luchas que llevaba, que desde así la tengamos en el presente. Y bueno, entre esas cosas, entre esas luchas está el refugio de animales Bosque Bausis, ¿no? Que han estado igual en distintas actividades, distintas acciones, que es algo que ella dejó empezadito y que continúa. Y sí, pues es la forma que tiene de seguir viva, pues. Yo creo que está como este tejido que se va creando, es la forma de vida que tenemos después de la muerte, pues, sobre todo con alguien tan potente como ella. Queríamos agradecerte mucho, Denise, por todo esto, como que nos di un poco de nos hablís de ella de una manera tan cercana, nos enternece mucho, también nos acerca ver como también la visibilización de las identidades trans a través de las personas que maternan, de las mamás como tú, que hacen el llamado desde el amor, desde la aceptación, desde la libertad de elegir también. Y el punto antiespecista, pues también es como súper importante que nos vamos como acercando. Sí, hemos perdido un poco ahí la conexión con Denise. Van viajando, como nos contaba, después de varios días de agitación se hicieron distintas conmemoraciones en Valdivia, en la Costa de Niebla, así que bueno, ahí la perdimos un ratito, pero estamos de vuelta ahí, Denise. Bueno, ahí estábamos comentando, no sé si alcanzaste a escuchar, pero sí, esos agradecimientos, ¿no? Me parece que se está perdiendo la señal. Ahora te estamos escuchando súper bien. Ah, qué bueno. Sí, y reiterarte pues como el agradecimiento que tenemos, porque tú eres una mujer tremendamente luchadora que sigue reivindicando esta lucha de la resistencia transexual, también del antiespecismo y de la lucha de los territorios, pues. Hubieron manifestaciones en Milán, en Conce, en Valdivia, Santiago, el Quisco, en todo el territorio argentino. Yo siento que este tejido que se hace es como la memoria viva de Bau. Sí, no, yo también, y las actividades fueron muy hermosas, muy emotivas y con mucho respeto. En realidad yo sentí que incluso, por ejemplo, en la marcha la gente se fue uniendo. Algunos se bajaron para preguntarnos cosas, para enterarse de lo que estaba pasando. Se nos entregó también información. La actividad que hubo en la Plaza de Valdivia también fue hermosa, con talleres para niños, canciones, muchas cosas, y una velatón. Y bueno, y también he visto fotos de distintos lugares. Por ejemplo, que en Santiago también se hizo una actividad que está a cargo de esa actividad justamente una ex compañera de Bau, y así en distintos territorios. A lo mejor algunos hicieron una actividad y no, ni siquiera me conocen, pero eso es muy reconfortante y le agradezco pero profundamente, porque yo creo que ya en este país, territorio que podríamos llamar, porque los países deberían proteger más a su gente y no solamente a los empresarios. En este país tenemos que ir dándonos cuenta cómo pasan las cosas, cómo son, y esto del territorio, de los que defienden el territorio, a la gente entender que realmente nosotros somos parte de la tierra, no somos dueños. Y esta familia, la persona que era no me acuerdo bien la palabra en este momento. Sicario. Claro, pero el que contrató a estos sicarios, el administrador del condominio Rigimapu. ¿Cómo puede ser una persona con qué calidad humana contrata a sicarios? Gente que tiene antecedentes y lo lleva al lugar donde vendió casa, donde hay niños, donde hay gente mayor, y viene y hace disparar a alguien que ni siquiera conversó con él. O sea, hay que ser simplemente un maldito. Y él está feliz en su casa, no sé dónde estará feliz, si en Europa, si en, o ahí mismo, no tengo idea. Pero esa persona es mala y espero que algún día sea condenada y que todo el mundo sepa que es un desgraciado, un maldito que manda a matar a una niña que lo único que quiere es que las cosas sean más justas para todos. Y esa otra persona, Peter Hill Planella, un empresario también, que tenía ahí, tiene una casa, y no sé si es dueño de las tierras, pero viene extrañamente dueño de las tierras, porque ahí hay algo oculto para mi gusto, ya que eran tierras que pertenecían al Consejo de Defensa de la Marina. Eso se supone que es fiscal. No sé qué proyecto tan beneficioso para la comunidad habrá hecho para que le regalen esas tierras fiscales. Es un tema que hay que investigarlo, pero en realidad yo no tengo... O sea, tendría que ser gente que se dedica a eso, a investigar qué es lo que pasa con esas tierras. ¿Por qué esas tierras son tan caras? ¿Por qué esas tierras las tienen ellos? Y habían dos letreros que decía que era del Consejo de Defensa de la Marina. Y él, como un marino, debiera saber que él no puede prestar un arma a sicarios. Él no puede pasarle el arma a otras personas. De hecho, tampoco tenía ni siquiera el permiso para portar armas. Entonces también está feliz en su casa, no sé, recibiendo dinero de todos lados, y no está preso como el que disparó y el que asusó. La ley, ¿dónde está? No sé. Y también creo que tiene responsabilidad el comité de vecinos. Porque, bueno, ahí tiene que haber habido alguna votación, aceptamos o lo engañaron. Eso es algo que debiera investigarse. ¿Y este comité jamás se ha pronunciado al respecto, sí? Jamás. Jamás que yo sepa. Porque como todavía no empieza el juicio, lo único que sé es que les tomaron testimonio a algunos después de... A ver, esto fue en febrero, marzo, abril, como en abril, mayo, y estaban utilizando esos testimonios en una audiencia en que la habían cambiado el abogado por una abogada que fue la que defendió a los asesinos de Zamudio. Que imagínate a qué nivel llegan. Puro facho, puro nazi facho. Maldito. Una persona homofóbica. Entonces eso nos da también la idea de que realmente tal vez también los que dispararon lo hicieron también con una parte de homofobia. Porque uno de los testimonios dijo que había escuchado que un tipo decía mátala. Y ahí habían hombres y mujeres. Y justamente le llegó esa bala a mi hija. A mi hija que estaba vestida con su cupán mapuche. Entonces, este caso igual da para mucho. Para muchas investigaciones, espero que los abogados que hemos contratado para poder entender y se nos está cayendo un poco la señal, Denise. ¿Tú no escuchas? Yo No, sí, estoy en control. Ya. Se escuchó medio cortado la última parte que dijiste, pero importante igual, de repente no creemos mucho en esta injusticia patriarcal, pero importante igual darle esa vuelta, porque que de alguna manera paguen todas las personas involucradas en esto, porque ahí, como nos estaba contando Denise, son muchas las seres poderosos que están detrás de todo esto, que a lo mejor ni siquiera sabemos quiénes son de todas estas personas, pero sí por lo menos hay apellidos que están metidos en un montón de otras cosas más, que son quienes tienen los poderes empresariales, que son los que mueven en este territorio, lo que mueven esta sociedad capitalista en la que habitamos. Sí, así es. Incluso los que quedaron libres, que pueden estar en su casa, que el lugar que estaban habitando allá era una de las casas que no estaba terminada, donde encontraron una gran cantidad de balas, municiones de distintos tipos y distintas marcas. Esas personas están libres porque cada vez que se ha hecho una audiencia es para que le den beneficio. Y, o sea, el Estado piensa que esas personas no son un riesgo para la sociedad. Sin embargo, uno piensa que sí son un riesgo para la sociedad. Si estaban llenos de municiones en sus casas, es por algo. Claro, y que fueron contratadas con esos fines. Pues muy evidente que fueron contratadas para asesinar a quien se les interpusiera adelante. Claro. Y el Poder Así Judicial. Es. Así que, bueno, el poder soñaremos judicial. Con que pueda haber justicia, pero si no es justicia de la legalidad, la justicia se va a dar de otra forma. Yo creo que en algún momento esto mismo que la gente está apoyando esta causa de Bau, esto todo tiene que ir creciendo y la gente tiene que ir enterándose y entendiendo que la televisión y la radio comunes solamente engañan y manipulan la información. Por lo tanto, es difícil que la gente siga sin entender lo que está pasando. O sea, es de esperar que muchos se vayan cambiando la radio, la verdad. Y bueno, yo periodista, pero no ha pasado nada. El otro día me entrevistó un periodista de Bio Bio. No sé si realmente habrán pasado eso porque uno estábamos en otras cosas y no me dio, quedó de llamarme nunca más. Bueno, confiar mucho en la prensa hegemónica, la verdad va a estar difícil, pero este va a ser un proceso largo, que el sistema judicial siempre se demora, siempre ralentiza las cosas. Te enviamos mucho Nehuen también para eso, porque se viene todo el juicio aún. ¿Esto tienen fecha? No. Han dado fecha. Bueno, y ahí también hay una sensación, me imagino, como de incertidumbre, de no saber qué pasa, como que igual me imagino que se vulnera como el derecho a, no sé, pues, a saber. Ningún quiere conversar conmigo. Y también se hicieron alguna diligencia, parte de juzgado, en que ni siquiera se le avisó a la abogada creyente, como el hacer reconstitución de los hechos, sin nadie que estuviera de parte de mía. Por ejemplo, ninguno de los dos abogados se enteró, nadie se enteró. Son irregularidades, eso es lo que siento yo. A lo mejor no sé mucho de leyes, pero, o sea, cualquier persona le llamaría la atención. Por supuesto. Y así que esperamos que las cosas cambien, o si no vamos porque ahí voy con sangre, porque desde el golpe militar mataron a mucha gente que estaba trabajando en las madereras, y bueno, y recibimos ayer esta triste noticia de que Rubén Collido también fallece en un accidente. La Macarena Valdés, que también toda la gente quedó muy impactada, porque esos niños ahora ya no tienen ni papá ni mamá, y esos niños, uno de ellos el mayor, encontró su mamá colgada en su casa, entonces ya están ya en su grande, y me imagino que en su corazoncito estará esto de que hay, y después el papá muere, y sentirse vulnerado por la justicia, porque hasta el día de hoy no había tampoco un juicio terminado por lo de Macarena. Así que me imagino que quienes van a tener que seguir son las organizaciones que han apoyado a Rubén. Y entre esas está la gente de Italia, que yo creo que es impresionante, pero que gente de tan lejos se esté preocupando más de repente que los más cercanos. Así que confío en que ellos que apoyan la causa de Macarena y de Bau no van a dejar abandonado este caso. Un abrazo enorme para ellos también, pues sí. Sí, de todas maneras. Y tratar de entregarle algún tipo de apoyo, porque igual, imagínate, esa familia ya no va a tener un sostén, no sé, hay un niño que apenas está cumpliendo, no, si no me equivoco, 18 años, y se va a tener que hacer cargo de su hermano. Así que bueno, los mejores deseos para que, o sea, algo lo ilumine, que aparezcan personas con mucho amor en su interior y que puedan, que sean cercanas y que puedan protegerlo y acompañarlo de aquí a que sean adultos. Sí, de hecho ya se inició una campaña, la vamos a transmitir en algún momento, pues para que estemos atentas y de la forma que se pueda apoyar. Sí, un millón de gracias. Gracias por apoyarnos a nosotros también, y sigan así, que la gente ojalá tengan cada vez más auditores, porque es bueno escuchar gente cuando es honesta y dice las cosas y no lo está cortando, ni arreglando, ni acomodando. Sin censura. Sin censura. Así que vamos a aprovechar de maldecir a toda esa lacra de milicos, sicarios, malditos, mil veces malditos. Acompañamos tus maldiciones, compañera. Ya, gracias. En realidad, esas palabras, igual que uno no quisiera nunca usar, pero finalmente se da cuenta que sí hay malditos en este país, en todas partes deben existir los violadores, los asesinos, los sicarios, muchos, y todos estos empresarios que lo único que les interesa es el poder, poder, poder, y no son humanos. Así que, bueno, para ellos esperemos algún tipo de justicia, y para Bau, que nos siga acompañando, que la queremos, que su vocación sea bella, la más bella del mundo, y que la agradezco por haber sido mi hija maravillosa, y para mí un regalo inmenso. Siempre lo sentí así desde el momento que me di cuenta que estaba embarazada, así que por toda la vida. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Denise, muchas gracias por, como decíamos al comienzo, contestar este llamado, por tus palabras. Aquí gente que está escuchando te manda mucho cariño igual, dicen que transmites mucha fuerza y claridad, así que bueno, que eres una tremenda mujeraza. Así que eso, pues eso pensamos aquí un montón de gente, muchas, muchas gracias. Continuamos ahí en la lucha, recordando, como decíamos, a Bau en todas esas acciones, pues. Que tengan lindo viaje, que lleguen bien, y nos estamos conversando y compartiendo espacios en otros momentos. Muchas gracias, cariño, a todos.

honrando oscuridades tan profundas como la mismísima noche. Gratitud siento de tomar su mano, mirar sus ojos y tejer en rayos y truenos los hilos de una danza invisible. Aprender a resguardar portales en fuga de un capitalismo afectivo de la inmediatez. Renunciar a lo desechable, honrando el atrevimiento de la entrega, de la resistencia y vivencia en constante transformación. Abrazar desde el centro del pecho el deseo de mantener la semilla viva en presente presencia y expansión de sus caudales. Tamaña tarea el amar en tiempos de eclipse y tormenta. Desafío de la porfía, maleza curadora, micelio transmutador que libera todos los miedos, espejismos, abriendo delicadamente el trauma para enseñarme dónde está la fractura heredada, sentirla, olerla, soplar fresca bruma a su ardor. Cicatrizando un pasado mezquino, infancia hambrienta de ojos grandes, me observan y preguntan, ¿recuperaremos los cauces del río sin las guerras de poder? Hacia territorios sin frontera caminamos, intercambiando lugares, saberes, semillas y afectos, respiraciones que no asfixien, intentando regresarnos el agua que nos han saqueado, transmutar en branquias el pecho y en escamas la piel. A ver si en territorios oceánicos recordamos lo indecible, para transmitir en cuentos el legado de un tejido hecho de los nudos que nadie pudo nunca desatar. Parabau. Hola, te invito a conocer mi tienda virtual, se llama Calafate Textil. Hago y confecciono diseños, accesorios textiles, ropa. Esta temporada tengo polerones, calzas, cintillos, también mascarillas, bolsas reutilizables. Te invito a visitar mi perfil, es @calafate.textil. Calafate.textil. Gracias. Amazonía se quema y no arde sola. Son los bastardos y su estrategia esclavizadora. La IPSA pretende unificar el continente, así devastar bosque, monte, río, estero entero, para su producto poder exportar. Una carretera de mar a mar, la ganadería, macroagricultura genera un desierto, futuro incierto, más muerto que vivo. Han tocado el último rincón de tranquilidad. La humanidad no merece piedad. Sus intereses androcentristas nos clasifican, nos tienen su lista. Las plantas nativas, los pueblos antiguos quieren aniquilar, pero de toda la especie los juicios nos cuentan, susurran historias. Se abre el sendero en memoria y flagelos negros se expanden a cuerpos de humanos sangrientos. El viento trae consigo el aullido del puma al jaguar, que en un abrazo de fuego transmutador abandona su cuerpo animal. Aquí estamos en este Libres y Reverdes número 69, transmitiendo desde algún lugar del litoral central por Radio Lafkenche. Le mandamos cariño a las radios que nos retransmiten en otros territorios. Recuerda que este programa está saliendo en vivo este jueves 17 de febrero, a un día de esta conmemoración recordatorio de un año del asesinato de Emilia Bau. Ahí estuvimos hablando en el bloque anterior con Denise, que es la mamá de Emilia, desde el cariño de la mami, desde los recuerdos de haber podido conocer a esta persona tan linda que fue Bau y que nos deja tantos legados. Ahí en un momento decíamos como a través de sus canciones, pero también a través de sus luchas, de estas poemas que estábamos escuchando hace un ratito. Partimos con un poema dedicado a Bau, ahora en el bloque anterior escuchamos a otro, y hay un montón de textos, de poemas, de arte que se han hecho, de cancioncitas como las que estábamos escuchando recién de Amapola, que se han hecho inspiradas en Bau. Entonces está re lindo también esa otra forma de vivir la muerte, ¿no? Que no quita también el que nos dé rabia y que nos dé impotencia y que queramos hacer algo con respecto a también a justiciar y vengar un poco este asesinato. Sí, a mí como que me llama un poco la atención y abrazo mucho que la colectiva sea Memoria por Bau y no Justicia, como que el concepto sea construir su memoria y su legado. Escuchábamos, claro, el poema de Licán, que también habla de lo que es la muerte y de cómo también tenemos que quitarle este miedo y estas máscaras, pues, que tanto nos atormentan. Siento un poco que también tenemos que abrazar estas sensaciones de pérdida como para poder seguir creciendo y construir memoria. Sí, sí, esa que es bonita es construir memoria, es construir acciones. En todo esto también se ha estado dando fuerza a lo del refugio de animales Bosque Bausis, que es una iniciativa o hay un accionar, una sí, un accionar re lindo que comenzó Bau con este amor a los animales que contaba ahí la mami, que bueno, hemos escuchado en sus canciones, que hemos escuchado a través del piño más cercano y de ella también. Se armó este refugio, pues ahí mismo en el Love Yaskawe, el lugar donde Bau estaba habitando, Bau estaba ahí pulsándole, y desde donde se hizo esta defensa territorial, pues no, el Love Yaskawe estaba ahí, está todavía peleando por no privatizar ese lago, que no recuerdo bien ahora el nombre, por eso no lo nombro, ¿no? Pero ahí por Panguipulli, y bueno, de cómo ese refugio de animales también es parte de este legado, ¿no? Es parte de este accionar, es parte de esta motivación, que es un espacio donde hay mucha animalitis que se les quiere apañar en tener otra vida, ¿no? Porque si no serían vacas que serían usadas para la leche o para comérsela, chanchites y un montón de animales más, hay gallinas, hay patos, hay gatis, hay perris, hay un montón de animales y bueno, se han hecho también en el último tiempo distintas acciones para poder apañar ese refugio porque necesita cambiarse de ese lugar donde está necesitan por lo menos un espacio con media hectárea para poder acoger a los animales que hay. Algunos ya se han ido trasladando como a hogares temporales, pero se necesita prontamente. De hecho, ahora en marzo ya tienen que moverse de ahí, así que también pues parte de la memoria de Bau, continuar con este refugio, que pueda encontrar un lugar, que se pueda ir apañando también en todo lo que significa convivir con muchos animales, animales grandes que necesitan alimento, que necesitan cuidados. Cuidadores, pues, y cuidadoras. Cuidadores también, claro. Entonces, bueno, también hay redes sociales, Refugio Bosque Bausis. Está buena, igual que le vayamos poniendo atención y colaborando de alguna manera con todo eso. Sí, pues hay diferentes maneras de apoyar, pues es importante que nos hagamos cargo de eso. Y hablando de la defensa de la tierra y los territorios, queríamos también abrirle un poco la conversa a lo que pasó el día de ayer con el lamentable fallecimiento de Rubén Collillo, compañero de Macarena Valdés, defensora mapuche de la tierra, quien fue asesinada en su casa y que aún no tiene justicia. Sí, fue bastante potente, además en este contexto de recordando a Bau, enterarse, amanecer el día de ayer con la noticia de la muerte de Rubén Collillo. En muchas instancias hemos podido compartir con él de distintas maneras, escuchar su voz, su cara, sus relatos, estar en muchos lados. Fue muy, muy defensor de la tierra y también por buscar algo de justicia por el asesinato, justicia y verdad por el asesinato de Macarena Valdés. Y bueno, falleció ayer, 16 de febrero, en condiciones que tampoco estamos muy claras, ¿no? Porque nos entra la duda, nos entra ahí la perspicacia todo el rato de saber qué es lo que pasó realmente. Dicen que se quedó dormido, que se volcó en la carretera, pero no nos consta, pues. Entonces ahí también se abre como otro proceso de encontrar verdad. Sí, pues yo siento que fue como el pensar colectivo de la gente, como que esto no fue un accidente, no se sabe todavía, y está bueno como no especular, pero como que nuestra sensación automática es que esto es extraño, pues. Y las coincidencias de la fecha, estos tiempos lineales son recuáticos, yo siento que también quizás sea un momento para establecer como un día de los guardianes de los bosques, ¿cachai? Algo por el estilo, porque Rubén era un guardián, Macarena también era un guardián, Bau por sobre todo, entonces como que ya son personas muy importantes que se nos han arrebatado, pues. Y si bien aún no se sabe, yo siento que a todos nos queda el dejo de duda, pues. Y casualmente no lo encuentra Carabineros, pues de hecho, pues. Lo encuentran los bomberos. Sí, pues todo muy extraño. Bueno, Rubén es como que ha sido en este último tiempo la cara visible por la justicia por Macarena. Entonces, no sé, pues estos locos deben pensar que arrebatando a esta persona, como que la lucha queda en nada. Y no, pues no es así. Ahí les mapuches le han dicho muy claramente: se cae uno y 100 se levantarán, 10 se levantarán, 1000 se levantarán. Eso es lo que nos queda, pues, como continuar con estas luchas. Y bueno, en el caso de Rubén, nos queda todo el rato el apañe a esas niñeces que quedaron sin mamá y sin papá, con todo el dolor que significa ya la muerte de su madre y ahora esto. Entonces, queda el apañar todo el rato, porque aparte del dolor, que como todo lo material, el cómo continuar viviendo después de todo esto, pues, como solventándose. Así que ahí vamos ahora a leer un textito a propósito de eso y vamos a estar compartiendo también en nuestras redes virtuales una cuenta que se está ahí juntando apaño económico para estas niñas. En solidaridad y memoria de Rubén y Macarena. En memoria y solidaridad, Rubén Collillo Benavides, nuestro compañero, hermano y defensor de la tierra y el territorio. No era ambientalista, era mapuche. Falleció, según informaciones, hoy en la madrugada, 16 de febrero, en las proximidades de Villarrica, en la ruta que une Freire, en un volcamiento de su auto, esto entre comillas. Bomberos y personal de salud habrían confirmado su muerte. Su cuerpo se encuentra aún en el servicio médico legal. Su familia de origen viaja desde Santiago a esta hora a Temuco para reclamar su cuerpo. Su familia y la comunidad de Gualmapu se encuentran, algunos también a la espera del servicio médico legal, y otros apoyando en casa a los 4 hijos de Rubén. Esto a las 18 horas. Macarena Valdés Muñoz, su compañera de vida, fue asesinada en agosto del 2016, presuntamente por sicarios de la empresa hidroeléctrica RP Global S.A. Carabineros y el servicio médico legal informaron suicidio, pero sabemos que Macarena no se suicidó. A ella la mataron por hacer cortes de camino y oponerse a la depredación del bosque y de nuestro territorio. Ella tampoco era ambientalista, era mapuche. Ambos se definían mapuche. Habían hecho un camino largo para llegar a vivir como eligieron. Llegaron al territorio con 3 hijos y cuando se sintieron en la vida que deseaban, decidieron un cuarto. Con ese pequeño de 1 año se encontraba Macarena cuando la mataron. Más tarde, su hijo que llegaba de la escuela la encontró colgada de una viga. Sabemos por cada peritaje independientemente posterior que el servicio médico legal y los informes de Carabineros de Chile faltaron a la verdad. Macarena no se suicidó y luchó para quitarse la vida y luchó para quitarse la cuerda del cuello, pero alguien la sostuvo para que no lograra liberarse. Macarena y Rubén ya no están, pero sus 4 hijos sí, y necesitan todo el apoyo, necesitan todo nuestro compromiso solidario por la justicia, la tierra y el territorio, y por el encuentro ético entre quienes nos decimos activistas, anticapitalistas, feministas, ambientalistas, luchadores y más. Habrá necesidades cotidianas y otras para los niños y sus comunidades, por eso te solicitamos puedas depositar tu aporte a la cuenta RUT Banco Estado de Alexis Collillo Valdés, número de RUT 20.752.183-3, 20.752.183-3. Hay un correo al cual pueden enviar, que es levofeministaantirracista@gmail.com. Mayor información sobre el caso se encuentra en puntadaconhilo.cl. Es importante nombrar que los aportes van directamente a esta infancia y que hay unas colectivas que se van a procurar de ordenar y todo a través de la información. Sí, igual recordar que las compas de lesbofeministas antirracistas han estado todo este tiempo en la lucha por Macarena Valdés, han estado muy cercanas a Rubén, han estado muy cercanas también a les hijes, entonces son seres que están ahí, pues están presentes todo el rato, así que nada, pues son quienes han ido gestionando también todo esto, pues. Recordamos entonces que en cualquier caso comunicarse igual ahí con las cabras de lesbofeminista antirracista, las redes sociales, ahí como poder hacerla. Nosotros vamos a estar compartiendo este número de cuenta por el Instagram de Libres y Reverdes. Se nos puede escribir, consultar también cualquier cosa. Y nada, pues esa es importante, como no dejar a estas niñeces de lado todo el rato. Hay que recordarlas, hay que tenerlas presentes, hay que apañarle en todo lo que se venga de aquí para adelante. Sí, pues se van a suceder muchos cambios de seguro, van a requerir mucha asistencia y cuidado y de repente tendemos a olvidar como lo inmediato y se pasa, pues. Esto es a no olvidar, también a seguir con esta necesidad de justicia y de verdad por Macarena y seguir el legado, pues, de estos guerreros. Esa es, seguimos ahí en el legado, seguimos recordándole, haciéndoles presente en cada una de las acciones, y nada, pues, ahí a seguirle para adelante nomás. Le mandamos un abrazo enorme y fraterno también a la Melita, que ha sido una de las personas que ha acompañado harto. Si nos está escuchando, Melita, te amamos por acá. Y de verdad, mucho cariño para esto que se viene. Y harto Nehuen nomás. ¿Usted lo tiene? Sí, la tiene toda ahí el Nehuen, así que esa, pues le mandamos ahí muchos cariños. ¿Nos vamos a ir con otra cancioncita, le parece? Ya, pues. Esta es una cancioncita que también es en memoria de Bau, de Nada la Revis, de Venir Presente. regalo que le hice a Bausis cuando está aún con nosotros. Forma de agradecimiento, su existencia. Por mucho que entregó estando viva y por lo mucho que ha entregado estando muerta. Es increíble cómo su energía se expandió tanto por el planeta y cómo su transversalidad unió muchas luchas distintas o aparentemente tan distantes la una a la otra. Así que eso. De su interior los males acecharon y tomaron el control de humanos seres. Cargarás piedras a la colina y las verás caer. De nuevo sale el sol, mil pájaros te cantan mientras bajas. Raíz cubre su interior. Raya sigilosa los lugares para darte los momentos que ayudaron a pararte, tanto deambular en la ciudad de sol. Olvidamos que semilla llena las alforjas y hoy se activan y te invita una vez más. Sube a sembrar cargando piedras otra vez. De nuevo sale el sol. Al parecer las piedras se alivianan. En piño avanzas mejor. De ojos brillantes, que dichosos tendía manos para sanar. Sueños de horizontes materializados solo por jugar. Ellos dicen divide y vencerás. Antes funcionó. Despertamos del sueño, resistencia, contención. Amor de amores fugaces como el fuego de ojos brillantes, que dichosos tendía manos para abrazar. Sueños de horizontes materializados solo por jugar. Recuerda que nada de esto es nuevo, todo se ha repetido por muchas. Hoy revienta el ciclo y se dispone a renovar la rueda que gira en la eternidad. Junten sus manos en círculos profanos que destruyan privilegios en el centro clave dueño de la vida en la tierra de animales y caudales ríos libres. Arrastren salvajes la ciudad una y otra vez, una y otra vez. Hola a todos. Les hablamos aquí desde el refugio Bosque Bausis y les contamos que hoy en día nos encontramos con la necesidad de encontrar una tierra en donde poder estar con los animales rescatados, con todos los habitantes del refugio, ya que no podemos sostener más nuestra estadía en el lugar donde estamos, porque se acabó el préstamo. Entonces estamos buscando espacios temporales, hogares temporales para los habitantes del refugio. Por el momento la manada de Bakis ya tiene un lugar donde estar, las aves también tienen un lugar donde están, y haría falta un espacio para que habiten las ovejas y chanchis. Entonces les pedimos a todos quienes se encuentren por acá en la región de Los Ríos, cerca de Valdivia, en los alrededores, si tienen algún dato de arriendo o tierras que sepan que puedan ser hogares temporales amigables para nuestra manada, agradecemos la difusión. Y también en la busca de terrenos, si es que alguien conoce de alguna venta de tierras en donde se encuentre un espacio como apto para los animales, ya sea, o sea, que tenga agua, que tenga espacios donde crezca el pasto y donde se pueda sembrar pasto, agradecemos también los datos. Les mandamos un abrazo desde acá y muchas gracias por el apoyo siempre de todos. Ahí estábamos escuchando el llamado para apañar al refugio de animales Bosque Bausis. No olvidemos entonces, pues como que igual es importante cualquier datito que se tenga, cualquier apañe que se pueda hacer en cuanto al terreno y en cuanto al mantener el espacio, bienvenido sea. Le mandamos cariños también a los cabris que han estado organizando distintas actividades en muchos territorios, pero en particular aquí en el litoral central, que han hecho así tocata, feria, bingo, que estuvo re lindo, todo eso para darle ahí al refugio, po. Se vienen más, por ahí me contaban que en marzo tal vez sale otra, así que a estar atentos ahí a las distintas acciones que se vayan haciendo. Esa. Y tenemos también actividades territoriales. Andan ahí algunas actividades dando vueltas, así que les vamos a compartir. Una de esas es música de patio. El 18 de febrero, o sea, este viernes, mañana mismo, a las 5 de la tarde va a haber Feria de Artes y Oficios. A las 6, micrófono abierto. A las 7, Mario Valdío. Esto lo invita La Torre Café Coworking. Esto es en la Torre de Orión, ahí en el Quisco, en la calle Orión. Esta torre donde se han hecho distintas actividades, se va a hacer una vez más. Está, así que póngale nomás desde las 5 de la tarde este viernes 18. Otra de las actividades también que tenemos para este fin de semana, esta es el sábado 19, desde las 18 horas, atardecer con música y relajo. Esto va a estar DJ Malgenio, set vinilo, ahí el DJ de Probos y Parias. Van a haber clases de chikun y también masajitos. Qué entretenido. Qué lindo, ¿cierto? Qué rico, hay un atardecer de música y relajo en la cafetería Oceánica. Esto es en la playa Chépica, Torre 1. Así que acérquese nomás a un espacio que yo jamás había escuchado de él. Así que ahí hay que ir a callar qué sucede ahí abriéndose distintos espacios. Recuerda entonces el sábado 19 de febrero desde las 18 horas. Más actividades que andan por aquí circulando por el litoral. Le mandamos muchos cariños al Juan de la Radio Lafkenche, que nos manda actividades de San Antonio que se van a estar realizando ahí, y que contaba por interno que de Valiente se cuentan historias, va a estar participando ahí de un micrófono radio abierta, así que bacán ahí compis por llevar la radio a los distintos territorios. Esto va a haber una jornada muralista el 26 y 27 de febrero, toma Cumbres Altos de Placilla. Eso, jornada muralista, música en vivo y aire libre, arte al aire libre. También va a haber una escuelita popular en este mismo lugar, Cumbres Altos de Placilla, una convocatoria abierta entonces para una inauguración de esta escuelita. Se hace el llamado a las murgas, a cantantes, a artistas, ahí todos quienes se quieran sumar ese mismo fin de semana, que va a ser el 26 y 27 de febrero. Todas estas distintas cositas que se están haciendo ahí en esa toma, Cumbres Altos de Placilla, murales, escuelita popular, qué hermoso que se haga eso, y el llamado entonces ahí a participar, pues. Y esos mismos días entonces va a haber micrófono abierto y escenario cultural, y ahí van a estar las cabris con la radio ahí abierta, así que póngale nomás, vaya para allá, para Placilla, esto en San Antonio, el 26 y 27 de febrero, todo pasando entonces por ahí. Tenemos el medio carrete entonces. Está bueno, se viene buena. Así que bueno, esas son algunas de las actividades que nos han ido compartiendo. Recuerde que nos puede escribir al Instagram Libres y Reverdes, nos puede mandar un audio, un WhatsApp al más 569-6868-1624 para que le apañemos, ocupemos este espacio, estas ondas radiofónicas entre todos y podamos difundir distintas cositas que estamos haciendo, que están pasando, que queremos denunciar, algunas reflexiones. Se abre totalmente el espacio para todas las poemas y cuentitos que vayan saliendo por ahí. Y para la autogestión también, pues, así que si tiene algún negocito, algún emprendimiento, mándelo nomás que aquí lo recibimos. Esa, entonces ya con toda esta nos vamos despidiendo, pero sin antes contar ahí una noticia que nos da bastante alegría y tranquilidad también, que es que se rechaza esta nulidad que se estaba solicitando para el juicio de Víctor Pulgar, del lesbofemicida de Nicole Saavedra Bahamondes. Que querían, claro, pedirle la nulidad muy patuamente, que esta cadena perpetua calificada que le dieron se la quitaran. Sí, y menos mal, ya se cerró un ciclo al menos de eso. Se rechaza el recurso de nulidad que había puesto este asqueroso abogado indecente, por lo que Víctor Pulgar Vidal se secará en la cárcel, pues, en teoría. Así que bacán, felicitaciones a Silvana del Valle, un abrazo a todas las personas que estuvieron involucradas, familiares y todo, que por fin ya es un ciclo que harto duró, pero tiene un término, pues, un buen término. Y qué mierda el sistema judicial, weón, que recibe y recibe estos recursos que no tienen ninguna validez. No es el único recurso que está de nulidad que está. Yo creo que el próximo programa podíamos darle un poco a eso, a cómo este sistema tiene plata y tiempo para eso, po. Claro, tiene todos los recursos para esas cosas. Se nota que defiende a algunos y a otros para nada. ¿Cuánta gente que todavía está con prisiones preventivas por la revuelta en el 2019, que todavía no se llega a juicio? Mismo que estábamos hablando con Denise hace un ratito, todo esto, todo el juicio de Bau, todavía no hay fecha, todavía no se sabe cuándo va a ser. Lo único que hay audiencias para darle más beneficio a los locos que hicieron, que ejecutaron el asesinato. Cuántas otras personas que están entre medio metidas que no son para nada enjuiciadas. Por algo desconfiamos de esta injusticia chilena, porque en verdad le da a algunos pocos nomás, pues, a quienes tienen los poderes, sobre todo económicos, porque son lo que mueven. Justicia patriarcal nomás, pues, justicia patriarcal. Nos vamos, pues, con toda esa. Estuvo entretenido, estuvo emotivo. Estamos ahí, pues, poniéndole todo el aguante, toda la fuerza, este totalmente dedicado para Emilia Bau, que transmute en todas las plantitas que tanto amaba, en todos esos animales, en todas esas luchas. Que la llevemos con nosotros y por todas esas acciones. Recuerde que la musiquita la puede encontrar como Transmutar. Y ahí ponerle orejita, porque está re linda los mensajes que nos dejó ahí plasmado en la musicalidad. Esa. Transmutar la muerte y la vida de nuevo. Sí. Esa es. Nos escuchamos entonces el próximo jueves. Recuerda que nos puede escuchar la retransmisión los lunes a las 12:30. Y esa, pues nos vamos con una última cancioncita de Bau, una última cancioncita de Transmutar. Esta se llama Que vuelvan les cabres. Y esa, pues nos vamos con esa, que es repotente, igual que esta letra la haya hecho Bau, así como que es re lindo como le cantaba a les cabres asesinadas por defender el territorio. Así que nos vamos con toda esa, todo el aguante, toda la lucha, y nos seguimos encontrando en todas las territorias que están en defensa. Chau, chau. Que vuelva la muerta de entre la sombra. Que vuelva mi amiga de entre la sombra. Que vuelva la cabra de entre la sombra.